hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo, que si no haces lo que debes, no consigues nada. Hola, muy buenas. Está escuchando Talento Malgastado en Radio Almaina, el 88.5 de la FM en la ciudad de Granada. Talento Malgastado es un programa musical. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Nos puedes escuchar en radioalmaina.org y en la 88.5 de la FM. Hoy estamos reunidos con un colectivo y miembros de un centro social de la ciudad. Han escogido un tema y con ellos hablaremos a la vuelta de la canción. Si pega patada en tu puerta, no levantes tus manos. Alza tu arma, hay que pelear. Seguimos peleando. Si la ley se pone en medio, ¿cómo contestarás? Con tu sangre en el suelo, con tu grito en el cielo. Si la ley se pone en medio, ¿cómo contestarás? Con tu sangre en el suelo, con tu grito en el cielo. Me golpearéis, me mutilaréis, pero no podré. Me golpearéis, me mutilaréis, pero no podréis con el rock and roll que se une contra vuestra creación. ¡Ja! Si te cogen, no habrá cuartel, solo bastará un fusil. No necesitan esposa ni furgón. ¡Adiós al sol! ¿Qué haces con la situación? No acatas las órdenes, vas hacia atrás o irás adelante. ¿Qué haces con la situación? No acatas las órdenes, vas hacia atrás o irás adelante. Tengo intención de sobrevivir, haré trampas si no puedo ganar. Si alguien me encierra, me abriré, paso fatal. Me abriré, paso fatal. escuchando Talento Malgastado en 88.5. Esto es Radio El Maina, la radio libre de la ciudad. Y este tema que ha sonado se llama Si pegan patadas. Es un track de la banda Luis Ricardo Borriquero. Nos lo han traído nuestros invitados de hoy. Son miembros, antiguos miembros del Centro Social Ocupado El 190 y del colectivo Jaleo. Bienvenidos Quique, Pablo, Carlos e Isaac. Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Hola. Buena. Bueno, buena. Pues nada, vamos a hablar un poco del contexto de este centro social ocupado a finales de los 90, principios de los 2000, y vamos a empezar un poco por este tema de Luis Ricardo Borriquero, ¿de dónde sale? Pues el tema de los Luis Ri, que popularmente conocido como Luis Ri, la banda de hecho se llamaba Luis Ricardo Borriquero y su amigo el Farfolla. Y yo creo que hemos escogido este tema por varias razones. Hablo desde una perspectiva así personal y tal, pero para mí yo creo que tenía que tener como peso el abrir con una banda que prácticamente tocó en buena parte de los eventos que organizamos en aquellos años de finales de los 90, principios del 2000 en el 190 del Camino de Ronda de aquí de Granada. Y el Ricardo Borriquero, su amigo el Farfolla, era una banda que siempre estuvo cerca, que siempre estuvo ahí, y una banda que no fallaba cuando le llamábamos para que participase en alguno de los conciertos y demás. Entonces, pues bueno, había que abrir con los Luis Ri, y también decís que los Luis Ri, de hecho, es una banda que todavía sigue en activo, o sea que es un... ahora bajo el nombre de Borriquero, yo creo que el nombre ya se le hizo demasiado largo, y se llaman Borriquero. Pero bueno, siguen tocando todavía el repertorio de aquella época y llevan más de 30 años en activo aquí en Granada. O sea que sin duda uno de los exponentes del rock and roll y del underground granadino de toda la vida. Total, un saludo para el Álvaro y para el Molina desde aquí, claro. Digo, que sí. Los hermanos Molina. Bien, ahí pues nada, vamos a empezar entonces por el principio y hablemos un poco de la historia de este Centro Social 190. ¿Dónde nace y cuándo nace? Pues bueno, haciendo un poquillo de memoria y tal, a ver, lo que estamos hablando nosotros es de unas antiguas cocheras de la Cansa que se ubican en el número 190 del Camino de Ronda. Digamos, como la gente aquí de Granada también lo podemos identificar porque están a la altura del Estadio de la Juventud, digamos, ¿no? Cerca de las vías del tren, ¿no? Entre, de hecho, el Estadio de la Juventud y los paseos universitarios. Bien, este lugar, estas cocheras estuvieron abandonadas, no sabemos desde hace cuánto, y sí que sabemos que a mediados de los 90 se ocuparon por primera vez, ¿no? Y ahí hubo una gente que estuvieron viviendo una temporada, en aquel momento se le llamó la Casa Ocupa, la Ocupa, ¿no? Que es como la conocíamos, y sí que hicieron algunas actividades, ¿no? Algunos conciertos, eso, pasaron cosas por ahí, y de hecho yo recuerdo haber ido precisamente a un concierto de los Luis Ricardo, de los Luis Ri allí, y bueno. Pero bueno, separando un poco lo que es el emplazamiento, hablábamos también de un local donde mucha de la gente que luego recalamos allí en los primeros momentos nos conocimos, que esto es un centro social que existía en la calle Marqués de Falces, ¿no? Que es una perpendicular a la Gran Vía, y que era el centro, creo que era el Ateneo Libertario Gabriel Morón. No sé muy bien el nombre exacto, pero básicamente sabíamos que pertenecía a la CGT, porque formaba parte como de una cesión o una donación que un antiguo militante, un viejo libertario granadino, le había hecho a la CGT en concreto. Y la CGT le había cedido a colectivos de Granada, ¿no? Desde los años 90, más o menos, que es cuando empezamos a organizarnos, ¿verdad? La gente que estamos aquí hoy, finales de los 90, como que ya había allí movida, ¿no? Ahí se reunió la gente de la Asamblea por la Insumisión, la gente del Movimiento de Objeción de Conciencia. Y ahí fuimos recalando gente de distintos sitios, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, yo participé en la Asamblea Preparatoria del Segundo Encuentro por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, que fue en el verano del 97, que luego nos constituimos como el colectivo zapatista. Y ahí conocí aquí a la buena gente de Jaleo, que también habían llegado allí por su propio pie, y que por aquellas fechas pues se constituyó la Asamblea Local de Jaleo en Granada. Vale, ese local es el que luego fue rebautizado como la Fábrica de Sueños, ¿no? Que ha sido mencionado en otro episodio. Claro, de allí nos echaron porque parece ser que el edificio estaba medio en ruinas y tal, y se chapó el local aquel. Eso era una segunda planta, era un piso, ¿eh? Era un piso antiguo del centro de Granada, era un segundo piso que subíamos allí, y allí cada colectivo teníamos una habitación y al fondo del todo había una, me acuerdo, acordáis de las columnas que había una habitación al fondo que es donde hacíamos las asambleas grandes y tal. Y allí pues fue un sitio muy guapo, una escuela, ¿no? Para mucha gente. Entonces nos echaron de allí, el sitio quedó clausurado muchos años y por circunstancias y por las cosas del azar, tío, y las cosas guapas que pasan, pues una gente lo ocupó años más tarde y montó allí la fábrica de sueños. Pero era otra peña, otra generación y fue años otra más etapa, tarde. Sí. Sí, sí. Hablemos entonces de Jaleo y cómo nació Jaleo y cómo se instauró aquí Jaleo. Hola. Pues yo Jaleo lo conocí por algún pasquín, algún fanzine, alguna cosa que me llevaba por la calle y alguna carta, un apartado de correo. Paco Cabrerizo me contestó, él me vio muy joven, dijo, mira, te voy a poner en contacto con otra gente porque yo pues estoy, voy y vengo y me puso en contacto con Ángel, otro chaval que viene al Baicín. Quedamos, contestó a mi carta allí en el Cebolla. Y allí en el Cebolla nos conocimos un poco. No sabíamos dónde reunirnos. Acabamos teniendo la, creo, nuestra primera asamblea en el Ano Rojo. Porque allí al fondo pues se hacía la asamblea. Grandes padres de Ramón. Sí. Al poco llegó Migue, otro buen compañero militante, volvió de Mallorca de trabajar en el verano y seguíamos teniendo nuestra asamblea ahí en el Ano Rojo. Al poco conocí a Carlos, que no sé si él también contestó o escribió una carta al apartado de correo, al 750, que yo tenía la llave de ese buzón allí en correo. Y me dedicaba, pues me entretenía una vez a la semana y, porque entonces los apartados de correo pues tenían cosas dentro. Había tráfico ahí, ¿no? Había cartas, había pasquines, había pegatinas, había... Era muy... Cosas guapas, había muy entretenidas. Mi hermano me escribió una carta a ese apartado de correo. Mi hermano Carlos, así pequeñillo, pues supongo que vería en mi casa todo ese material y yo le daría un poco la chapa y me escribió una carta al apartado de correo de soy vivo en Hueto y os conozco por algunas cosas, quería conoceros, quería militar. Digo, pues nada, pues estoy en la habitación de al lado. Y un poco así empezó. Vale, y Jaleo, por lo poco que yo sé, son las juventudes independentistas andaluzas. Contadme un poco, sé que tienen la fundación en Málaga, pero contadme un poco qué es exactamente Jaleo. Bueno, a ver, es que Isa no lo ha dicho, pero es fundador de la Asamblea de Jaleo en Granada. No lo ha dicho, pero eso es un dato importante y relevante. Vale. Y un poco, aparte de todo lo que ha dicho Isaac, también hay que tener en cuenta el contexto en el que estábamos entonces, ¿no? Estamos hablando de la segunda mitad de los años 90, toda la transición del franquismo a la monarquía parlamentaria y lo que vino después fue una destrucción y una trituración de toda la izquierda revolucionaria, antisistema, etcétera, del Estado español, incluía, por supuesto, la andaluza. Y en los años 90, en fruto de los comités anti-OTAN, de aquel famoso referéndum sobre la OTAN del año 86, pues hay una gente que se organiza, primero en esos comités anti-OTAN, y cuando pasa el referéndum van teniendo conversaciones y se organizan en un algo que tiene primero como una vocación de ser una especie de bloque político de distintas corrientes, de distintos colectivos, de distintas orientaciones también, que es Nación Andaluza, ¿no? Que se funda en el año 90. Ese bloque político, pues, como ocurre con estas cosas, con el paso del tiempo se va convirtiendo, se va pasando a ser una organización propiamente dicha, ¿no? Y ahí pues hay un montón de gente joven, pues que evidentemente, pues con puretas de 40 o 50 tacos, pues ya la cosa no cuadra tanto, ¿no? Que es lo que somos nosotros ahora, pero entonces no lo éramos. Entonces éramos unos chaveas ahí con una gana de hacer de todo. Bueno, a ver si hablamos de la ocupación de la sede de Canal Sur aquí en Granada, que estuvo. Eso fue muy divertido. Y entonces, de ese espacio nace Jaleo, ¿no? Yo cuando contacto con Nación Andaluza, lo hablábamos antes, no recuerdo muy bien, me derivan a gente de Granada y alguna gente que estuvo en Jaleo. Y cuando aparezco en una reunión, pues me encontré allí a Elisa, en fin, a Luisma, a Ángel, a Gema, a Vanessa, un montón de nombres de gente que no está por aquí. Sí, en Gonzalo Gallas. Efectivamente, en Marqués de Falce. Eso, ¿no? En Marqués de Falce bajé a la calle y estabas tú allí en el cruce ahí del hippie. Eso. Y para arriba. Y entonces, claro, bueno, en ese contexto que se articula, pues hay algo, a lo mejor lo vamos a hablar ahora, ¿no? Pero yo lo digo para que no se me olvide, porque creo que es una cosa interesante de plantear. Lo que se hacía con una precariedad de medios absoluta y con una ausencia de estructuras de soporte también brutal. Es decir, estamos en los años de, por supuesto, del hundimiento o el colapso de la Unión Soviética, ¿no? Pilotado desde dentro, que eso ya es otra historia. Y lo que hay a mitad de los años 90, pues es un páramo, ¿no? Es decir, la izquierda revolucionaria, izquierda anticapitalista, como queramos llamarlo, está absolutamente de repliegue. Y la forma de trabajar y de organizarnos que tenemos, pues por nuestros propios medios, ¿no? De hecho, recuerdo que Jaleo sacó una camiseta que era por nosotras mismas, sí. Porque efectivamente era un poco la sensación que teníamos, ¿no? Las estructuras políticas, pues en este caso Nación Andaluza, pues era también una fuerza extraparlamentaria. Con las instituciones no teníamos absolutamente ningún trato y la forma de organizarnos era trabajando, pues como ha comentado Quique, con otros colectivos también con el mismo carácter. Y así pues hicimos muchas cosillas que igual comentamos alguna hora. Vale, ¿cuándo confluyen 190 y Jaleo? ¿Qué día o qué fecha? ¿Cuál es el momento de la apertura del centro, de volver a tomar el centro? A ver, pues, o sea, yo creo que un poco en el caldo de cultivo este de colectivos que comentaba antes Quique, de que se daba ahí en Marqués de Falce y demás, bueno, pues aquello fue como un germen de encuentro, ¿sabes? Que de colectivos y de gente vinculada a la izquierda anticapitalista aquí en la ciudad de Granada. Y dentro un poco de este imaginario de hacer las cosas por nuestros propios medios y de este, pues bueno, yo creo que en ese sentido era muy transversal a toda la izquierda anticapitalista de los 90 y tal, ¿no? O sea, esta reivindicación de la autogestión, entre otras cosas, porque era lo que había. O sea, no había otra más que juntarte, mirar un poco alrededor, ver cuáles eran los colectivos y la gente con las que podías encontrar y desarrollar afinidades. Y desde ahí un poco nosotros somos hijos de y hijas de, pues, de la acción local. De la acción local pura y dura y de los encuentros y las afinidades que en lo local y en la Granada de esos años 90 y tal, pues nos íbamos encontrando. En ese sentido, yo creo que Marqués de Falce fue un verdadero punto de encuentro y fue precisamente un poco en el caldo de cultivo de Marqués de Falce, pues con el colectivo zapatista, con Jaleo, que en esa época justo en Jaleo, que fue justo yo cuando empecé a asomarme por ahí, vamos, de hecho yo creo que me metí más después del 4 de diciembre del 98, porque fue en esa época en la que Jaleo un poco para visibilizar buena parte del trabajo que venía haciendo en lo local, más por otra parte articular la contracultura que se estaba dando en Andalucía en torno a las bandas de música y en torno a la música autogestionada, pues pone en marcha unos conciertos, ¿sabes? O un festival, ¿no? Lo que vendría a ser un festival ahora, se podría decir y tal, ¿sabes? Pero siempre un poco con el carácter autogestionado y reivindicativo, que se quería celebrar en torno al Día Nacional de Andalucía, el 4 de diciembre. Entonces, bueno, pues el siguiente paso de querer montar un sarao así es decir, ¿y dónde pues ya lo hacemos? ¿No? ¿Dónde lo celebramos y cómo lo hacemos? Y yo creo que ahí, y ahora tenéis que intervenir otro, pero yo creo que ahí es cuando empieza un poco el chuchup de decir qué espacio hay en Granada, sabiendo que el ayuntamiento, buena suerte, ¿sabes? Si va ahí a tal, o sea, quiero decir, es que yo creo que era algo que ni se nos pasaba por la cabeza. Y ahí fue cuando empezó un poco el chup-chup de a ver dónde, y ahí es donde aparecen las antiguas cocheras de, claro, porque de la Renfe. Yo creo que eso es, ¿no? Que ya existía la referencia de que estaba ese espacio, ahí ya se habían hecho algunos conciertos. Ese espacio, por sus propios avatares y vicisitudes, pues había quedado vacío, parece ser. Y ahí es cuando yo creo que la gente, vosotros de la asamblea local de Jaleo, empezáis ahí a golisquear, ¿no? Con la idea de vamos a asomarnos allí, porque si no hay nadie y tal, pues igual es el sitio donde hacerlo. Entonces deberíamos situar la fecha en noviembre del 98 con vista a comienzos del de diciembre, al 4, el momento en el que se reocupan las cocheras de La Cansa con el objetivo de montar este festi, ¿no? El Andalucía Grita, la primera edición, ¿verdad? Ese festival se llamó Andalucía Grita. Sí, Andalucía Grita Rock por Andalucía la Grita Rock por la Independencia. Claro, conforme al carácter que teníamos de organización juvenil independentista y tal. Y así, a nivel técnico, yo recuerdo, bueno, curiosidades, pero, por ejemplo, las cuestiones técnicas se solventaron con una bombilla en la sala donde se hicieron los conciertos, literalmente solo había una. Un grupo electrógeno que alimentaba la bombilla y el equipo, y una barra que estaba puesta en una esquina donde se supone que había unos baños. Luego al final lo habilitamos como baños, pero en aquel no nos dio tiempo. Y aquello fue como que pusimos una barra y allí con los calimochos y tal las cosas. Ese día desde luego no fueron unos baños. Yo, sí, fue divertido aquello. Yo sí recuerdo esa parte de la logística del grupo electrógeno, pues lo alquilamos en un polígono. Carlos y yo, y no sé cómo lo echamos en el maletero del coche de mi padre, que no cabía, o sea, era un bicho enorme que no sé, lo paseamos desde un polígono de Ifagra hasta allí, pues no sé, jugándonos multas y tal, y de alguna manera lo conseguimos bajar hasta cerca de una habitación cochambrosa que había detrás de lo que sería el escenario, para poder alimentar, o sea, para dar corriente a los grupos sin asfixiarlos en gasoil. Y pero bueno, salió bien dentro de todo lo precario y de que no teníamos ni idea de cómo se tendría que hacer, pero bueno, salió. Y de ese festival Andalucía Grita salió editado un CD. Claro, lo que pasa que lo del CD era un poco como, a ver, vamos a hacer esto, bueno, pues con lo que hemos contado nos podemos hacer una idea, ¿no? Precariedad absoluta. Yo, a mí me suena que empezamos a currar allí en lo que fue luego el CSO 190, empezamos a trabajar en octubre, me suena, pues a quitar mierda fundamentalmente y cosas y tal, pero evidentemente las horas que echábamos pues tirando basura, en fin, me acuerdo que había como una especie de garrafa así alta de un casi 90 centímetros de alto, había como igual 30 o 40 vacías que estaban allí, o sea, todo eso que había que ir tirando y tal, no nos daba el ancho, ¿no? Y en este proceso apareció, pues no sé si fue en noviembre, puede ser, una gente que estaba para alquilar o habían alquilado un pequeño local en la Plaza de Toros, que bueno, venían del ámbito anarquista, y a partir de ahí apareció más gentecilla. Y bueno, se dio el 4 de diciembre, de pronto fue como el burro que sopla y suena la flauta, ¿no? Y de pronto nos encontramos con que a nivel económico la cosa había sido bastante apañada, y pues pasamos a lo que habíamos soñado, ¿no? Que hostia, pues si esto tal, pues podíamos hacer un CD recopilatorio. Y esto ahora suena, pero es que normalmente los grupos que empezaban, por ejemplo, este tipo de cosas se hacían en cinta, grabadas, chunga, y se vendían por 300 pesetas una maqueta, ¿no? Entonces, sacar un CD, ya en formato CD, recopilatorio, con todos los grupos, era como la leche, ¿no? O sea, esto no lo vamos a hacer ni de coña, ¿no? Dale. Lo haremos como tal. Y resulta que salió... No sin cierto apoyo económico de algún compañero como este que tengo aquí al lado, como Isaac, para no sé qué, no recuerdo qué fue lo que hizo falta, pero y al final salió. Vale, pues vamos a hacer sonar un poco algunas bandas de ese recopilatorio y de esos festivales y toda esta gente que tocó en 190 y en Andalucía Grita, y a la vuelta seguiremos hablando. Acoplando mis rimas, puedo hacer muchas heridas contra el modo de vida en que lleváis, la manera en que actuáis y el modo en que no. parece ser normal. Pero no espere, tu enemigo, que te vaya a dejar tranquilo. Ten presente lo que te digo, te maldigo, te lo digo, te lo afirmo. Ten cuidado que con esta yo te he dado. Y es que por algo se empieza. Y empiezo por decirte que no debes de reírte. Ten cuidado, no nos subestimes. Vaya luego te lastimes. Estar atento, con cuidado que no me quedaré callado. Idiotizado, ni siquiera un poco asustado ante el poder. Porque tengo ganas de joder a los que no quieren crecer. Ni tener una vida digna, no subirse al poder. Que calla, y todos los quieren entender. No te calles, no les escuches, simplemente mírate y mírales a ellos. Yo enriquecido, total de su sudor, tú tragándote el furor. Realmente es un horror. Aquí está la solución, en la vocación. Para lanzarte rimas y pasar a la acción. We'll be right back. que haga, seguirán clavadas como dagas las mismas astillas. Sigo siendo la chiquilla que camina ciega y nunca termina de crecer. La rutina me acosa en cada esquina y sé que apenas quedan ganas de avanzar entre tantas miradas mezquinas. Si hoy golpean en mi ventana las preguntas de siempre, si hoy sé que no se llega antes, por mucho madrugar y que intentarlo no basta para llegar, que en un momento la gente se te va. Hoy sé que el viento casi siempre sopla en contra y solo intento no dejarme arrastrar mientras invento nuevas formas de volar. Estoy en ello, siguiendo los destellos que marca la lucidez, y no es sencillo intentar abrirse paso entre el ayer cuando sigue golpeándote el ayer otra vez. Porque sé que no hay respuestas, porque miro mis pedazos y observo que faltan piezas. Hay tantos huecos vacíos, ahora sé que este frío no va a desaparecer, aunque confío en que la tormenta amaine. La vida hace aguas, las noches son tan largas que el peso que cargas empieza a hacerme ya. Voy buscando la estrella que me devuelva la luz y solo encuentro tus huellas por todas partes. No comprendo que faltes, he de decirte que aquí todo es un desastre. Dejaste demasiados cabos sueltos y aunque intento salir adelante, a veces duele recordarte sabiendo que ya no podré abrazarte, que no voy a verte. Duele asumir que ante la muerte no hay respuesta. Solo intento estar despierta, andando siempre a tientas, medio ciega, medio tuerta, esperando la vuelta a la calma. Talento Malgastado en 88.5 de la FM de la ciudad de Granada. Esto es Radio Almaina, la radio libre de Granada, y estamos hoy acompañados de antiguos miembros del CSO 190 y de Jaleo. Acaban de sonar dos tracks que nos han traído de la banda sonora que han preparado para este programa. Ha sonado en primer lugar SDG, Mira que te diga, y luego ha sonado un track de Goza la perra, Estoy en ello. Y aquí están ellos para comentar un poco de dónde salen estas bandas. Pues bueno, yo qué sé, si es que si hemos abierto el programa con Luis Ricardo Borriquero, su amigo el Farfolla, a lo mejor, o sea, no sé, si hay que hablar de cinco bandas, otras dos deberían de ser por las mismas razones que comentábamos antes, por ser gente que, ¿no?, tanto SDG como Goza la Perra, que estuvieron muy, muy vinculados a toda la trayectoria del Centro Social, a toda la trayectoria de Jaleo y toda la actividad de Jaleo también en el ámbito contracultural y musical, ¿no?, con los CDs que comentábamos antes, con las recopilaciones, pero también un poco con todo el imaginario y todo el activismo contracultural y anticapitalista que se dio en esos años, y concretamente dentro de las paredes del Centro Social. Pues bueno, nosotros siempre el tema musical. Yo creo que la música es muy intrínseca a la ciudad de Granada y en esos años no era menos, y siempre suponía un punto de encuentro, a la vez que una manera de catalizar gente, catalizar energía y catalizar ilusiones, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, SDG, por ejemplo, que son las iniciales de Somos de Granada, pues, coño, eran mis colegas del instituto, así de duro, o buena parte de ellos, ¿sabes? Eran gente del Albaicín y gente de Peligro, y yo, pues, en aquella época, pues, mira, yo, pues todavía estaba en el instituto, de hecho, de los años en los que estábamos hablando, y pues eso, eran unos colegas que estábamos, pues, como muy motivados con el rap y con el hardcore de la época, el rap metal, los reggae de Machine y bandas de este tipo, ¿sabes? Todos Tus Muertos y demás. Y pues yo creo que de una manera como muy orgánica y muy natural, ¿sabes? El primer trampolín para este perfil de banda y este perfil de artista era venir por el centro social, vaya. Ese fue el caso de SDG. ¿Y Goza la Perra de dónde salen? Sí, pues en cuanto a Goza la Perra, un poco ya ha planteado Pablo en marco general, pero quizás hay una particularidad genérica, ¿no?, de Goza la Perra, y es que era un grupo de rap metal que no había mucho en Andalucía y menos en Granada, pero es que además era un grupo de rap metal el que la vocalista era una mujer, ¿no?, que luego siguió con una carrera artístico-musical y que es Olaya Castro, ¿no?, que además ahora, entonces no, pero ahora es mi pareja, ¿no? Y claro, eso es importante también, por lo menos para mí, ¿no? Claro, hombre, para mí también. Y hay una segunda cuestión que es también muy particular, y es que el primer concierto que dieron en Goza la Perra como grupo lo dieron en La Cupa, ¿no? Claro, sobre todo los primeros años, luego hicimos un esfuerzo en el 190 por un poco frenar eso, pero los primeros años sí que había conciertos, pues quizá casi todas las fines de semana, o bueno, o igual todo, casi todo, ¿no? Y entonces, pues había mucho espacio para que grupos pequeñicos que estaban empezando y tal, pues hicieran sus primeros bolos en el 190, y ya de paso, pues los que más nos gustaban, con los que teníamos más feeling de distinto tipo, personal, musical, político, por lo que cantaban, pues ya luego eran los que se enganchaban a los distintos colectivos, pues para invitarlos a algún concierto que se con la entrada pues pretendíamos hacer, si sacaba dinerillo o cualquier cosa o tal, ¿no? Hablemos un poco de esa época, de ya el desarrollo del 190, cómo fue una vez abierto ese 4 de 1998, el Festival Andalucía Grita, cómo fueron los años siguientes. Pues yo, un poco por señalar cosas muy importantes, yo creo que ahí confluimos gente muy diversa. O sea, yo si algo que destacaría de aquello, con toda la complejidad y que trajo, y no exento de conflictos, pero realmente con toda la riqueza también. Gente muy diversa, pero que yo creo que también teníamos en común una intuición política muy potente, que era que había que apostar por la infraestructura también, ¿no? Había que apostar por tener infraestructura, y que en torno a la infraestructura, que yo creo que es algo que habíamos ya acariciado un poco en lo que hemos contado antes de Marqués de Falces, pero que no deja de ser un piso, ¿no? Y luego otra cuestión muy granadina, que es los bares, ¿no? O sea, para nosotros los bares, culturalmente, la taberna, ¿no?, es algo muy característico, ¿no?, de nuestra tierra, y de forma muy natural la tendencia siempre ha sido juntarnos en los bares, pero conseguida una especie de, no voy a decir que sea ni mejor ni peor, pero que, bueno, que es diferente, ¿no? O sea, y que realmente en esa línea que ha comentado antes el Carlos, ¿no?, de la autogestión y del decir por nosotras mismas somos capaces de levantar nuestros espacios, mantenerlos y hacer que un poco funcionen conforme a nuestros intereses y para servir un poco a las causas por las que nosotros, en las que nosotras creemos, pues mira, eso fue clave. Y ahí confluimos gente muy diversa, desde anarcopunks hasta gente de asociaciones de amistad con Cuba, en fin, ahí había un putipoti bastante potente, la verdad, de aquellos años. Mencionemos a los colectivos que estaban ahí, que pongamos nombre un poco a esos colectivos. Pues no sé, o sea, Jaleo en primer lugar, yo creo que fue, como diríamos, ¿no?, un colectivo clave. Al lado teníamos a la CJC. Una época que estuvieron también. Sí, con su... Los colectivos de jóvenes comunistas. Sí, con nuestros roces así como vecinos, y bueno, con su bandera republicana y nuestro oro, pero bien. Además, yo en particular, yo recuerdo que era que tenía un fontanero y tenía un, y aprendíamos a hacer una instalación y a tener unos baños decentes y seguramente pues enganchar la luz y pues, ese tipo de cosas. Pero bueno, en general, todo bien. Estamos la gente del colectivo zapatista, que en realidad no, tampoco es que se acabara el Marqués de Falces y empezara el 190, ¿no? Sino que Marqués de Falces fue como languideciendo porque ya nos dijeron que no iban a echar de allí. Y yo recuerdo que el sector más jovencillo en el que estaba yo del colectivo zapatista tiramos del colectivo para movernos allí al 190. ¿Y qué más colectivos? Bueno, también había un colectivo editorial que se incorporó más tarde, que se llamó Gazuza, que éramos una gente que editábamos una revista, llegamos a sacar 3 números. Creo que tardamos 4 años en sacar 3 números, no me acuerdo muy bien, pero vamos, bueno, íbamos por un número al año. Y, pero ahí estaba, la verdad es que Gazuza en ese sentido fue ahí una publicación, yo creo que también es reseñable, ¿no? Porque de buena parte de estos conciertos, de la propia actividad de la cafeta, que fue como, digamos, la primera actividad regular que conseguimos que tuviese, pues, digamos, esa cotidianidad dentro del espacio y que cuya gestión dependía cada día de un colectivo y a través del cual se autogestionaban y financiaban, pues bueno, en el caso de Jaleo, el Armando Bulla, ¿no? Que era la revista que a nivel nacional en Andalucía, ¿sabes?, editábamos las diferentes asambleas autónomas de Jaleo. Y digamos, se centralizaba la mesa de redacción, maquetación e impresión, la centralizábamos aquí, la Asamblea de Granada, ¿no? Y buena parte de eso también era porque ese motor económico que nosotros teníamos, ¿sabes? Y de autofinanciación nos lo daba la infraestructura que se generaba en el Centro Social 190, ¿no? Yo creo que también estaba la Asamblea de Mujeres de Escalopendra en aquella época. Hubo varios grupos de apoyo a presos anarquistas también, ¿no? Algunos más intermitentes que otros, pero que también tuvieron cierta presencia. Y luego pues también hubo una asamblea de huertos en su día, con un pequeño proyecto de huerto allí. Un grupo de urbanismo también, que estuvo ahí también empezando ahí a tocar temas, ¿no?, importantes, ¿no?, intentando ahí solidarizarse con otros espacios de la ciudad, ¿no? Me acuerdo del Carmen del Granadillo, ¿acordáis? Ahí en el Paseo de los Tristes, que se ocupó en aquella época. Y la gente del Carmen de los Migueletes, sí, la Casa de los Migueletes. Claro, es que allí, fijaros, empezaron a pasar cosas. Por ejemplo, ahora hay cuestiones que son importantes en Granada, como el Ecomercado, que se reúnen, sobre todo el más importante, el primer sábado de cada mes, al lado del Palacio de Congreso, y luego también por la zona cerca del Alcampo también lo hacen. Y nosotros hicimos un ecomercado allí, o sea, nosotros allí en la gran explanada que teníamos y en los soportales hicimos allí una feria de consumo, digamos, ecológico, alternativo y artesanía, ¿no? O sea, y vino un montón de gente. Lo del huerto que ha comentado, no sé. Oye, poca broma, yo lo que ha comentado el Pablo, poca broma con el Armando Bulla, porque yo recuerdo que hacíamos una tirada de 500 ejemplares y la mitad o más de la mitad se vendían aquí en Granada, ¿eh? Teníamos, sí, un aparato ahí de venta de por un euro, por 20 duros, que era la leche. Bueno, fueron unos años en que estuvimos distribuyendo un montón de material alternativo en la ciudad. Yo creo que desde Jaleo, no solamente el material que generábamos, sino también otros materiales interesantes que nos llegaban de asambleas de apoyo a Palestina, me acuerdo que fuimos el primer colectivo en distribuir el Nación Árabe en su día, y este tipo de publicaciones. Me acuerdo también pues de la presentación de Ardibelcha en su día, que también fue algo que se orquestó desde las asambleas vinculadas al 190, Quincha Azucena también. El Molotov cuando salió en su día también. Un formato nuevo. Eso, ¿eh? Diagonal, ¿no? El antepasado del Salto, ¿no? Sí. Primero fue Molotov, Diagonal y... Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nosotros en ese sentido, yo creo que al final la confluencia del 190 respondía un poco, yo creo, a lo que fue pues esta efervescencia y esta inquietud que se dio en buena parte del Estado español y desde luego en Andalucía también, ¿no? Con su réplica pues en Casas Viejas en Sevilla, con la Casa de Iniciativa en Málaga. Claro, es que Casas Viejas un poco más tardío, yo creo, ¿eh? Sí, incluso un poquito. O sea, nosotros, nuestros pares, por así decirlo, la gente que estaba ocupando en una línea un poco parecida a la nuestra, sobre todo en la gente de Málaga, en concreto la Casa de Iniciativa, fijaros, ellos no querían ni llamarlo Centro Social Ocupado. Ellos estaban ahí en búsqueda de, ahí en Málaga, ¿no? Las compas de Málaga, que muchas de ellas es la gente que luego acaba en la Casa Invisible, ¿no? Es el origen, ¿no? Y luego estaba la gente del Centro Social de Ocupado, el Julio Vélez, de Morón de la Frontera, que Morón siempre ha sido un bastión, ¿no? Hay en Andalucía de movimiento y de gente muy potente, ¿no? A nivel político y cultural, ¿no? Y también había gente de Morón por aquí cerca y nos conectaban con ellas, me acuerdo. Y en Sevilla, al lado del Pomarejo, aquella que duró tanto y fuimos allí como... No me acuerdo yo de eso. Hostia, yo sí que me acuerdo, no me acuerdo del nombre ahora. ¿Sería la Cruz Verde sería? Cruz Verde fue después también. No me acuerdo yo. Es que con Sevilla no estábamos tan conectados. Nosotros estábamos más conectados con Málaga. La resaca de Sevilla en los 90 fue muy dura. Claro, también, es verdad, claro. Sevilla después del 92 le metieron un palaco y tardó 10 años en levantar cabeza. Pues costaba organizarse con gente de Sevilla. Me acuerdo que estaba la gente de la Tagarnina en su día, ¿no? Hacían vídeos bueno. Y sacaron el vídeo precisamente de Prohibido Volar Disparan al Aire, que fue un vídeo que tuvo mucho impacto en Andalucía, sobre todo la represión que hubo a los movimientos sociales sevillanos en torno a las protestas contra la Olimpiada. No, contra la Expo del 92. Contra la Expo. Fue muy fuerte. De hecho, los Maniática tienen una canción, ¿no? ¿Acordáis? Eso, muy potente, ¿eh? Sí. Pues la Tagarnina sacaron ese vídeo y sacaron otro que se llamaba Volando, me tuve que ir. Volando. Yo lo uso en clase todavía. Porque lo subieron a YouTube hace un par de años. Qué guay. Aunque yo tenía un DVD ahí ripeado, pasado de VHS, pero está en buena calidad en YouTube. Efectivamente, y habla sobre todo el proceso migratorio de andaluces fuera de... Y de gente de Argelia y de Marruecos al poniente almeriense, a los invernaderos y tal. Está muy bien. Claro, sí. Que fue una época muy potente. Nosotros nos coincidieron los sucesos del Ejido, por ejemplo, ¿sabes? En el año 2000. O sea, estábamos realmente con las antenas, vamos, echando humo. Estábamos muy pendientes de todo lo que pasaba y desde aquí hacíamos lo posible por responder. Y teníamos un espacio, ¿sabes? Y teníamos un espacio muy grande, ¿sabes? Con muchas posibilidades. Yo creo que lo supimos aprovechar, ¿no? O sea, yo creo que un poco volviendo a lo que es propiamente el contexto de las paredes que nos daban el 190, reseñaría varias cosas durante esos 4 o 5 años de ocupación. Por una parte, o sea, no exento de conflictos, pero sí que es verdad que hubo como un respeto latente, ¿sabes? Que se ejerció, que fue muy mutuo y en donde hubo un compañerismo y una camaradería importante. Creo que si hay algo que también a reseñar fue esta inquietud por cultivar el conocimiento colectivo y por compartirlo. En ese sentido, pues yo qué sé, ¿sabes? Hemos hablado mucho de los conciertos y tal, y bueno, pues aquello al final era una manera de organizarte en donde adecentabas el espacio, construías el escenario, porque aprendimos a hacer obra para construir el escenario, mejor o peor, pero ahí lo hacíamos. Aprendimos cosas de electricidad, aprendimos a hacer gestión de barra, aprendimos cosas de sonido, aprendimos a hacer obra también, ¿no? Aprendimos lo que es asamblearismo, de verdad. Una cosa que costaba mucho, o sea, los inicios eran asambleas donde se interrumpía constantemente, donde no se respetaba y donde leíamos cómo se supone que tenía que ser el asamblearismo, pero no llegamos sin practicarlo porque no lo conocíamos y tuvimos que aprender a estar muchas horas de asambleas, muchos días a la semana, porque se estaba todos los días. Cualquier día de la semana había asamblea, de lo que sea, y así se aprendió. No sé si ha calado, pero yo creo que sí. Sí, se puede decir que nos dejamos la piel, la verdad, dejamos de hacer muchas cosas. Yo luego, en retrospectiva, le he pensado y he dicho, hay que ver aquellos años, madre mía, o sea... ¿No? Yo creo que dejamos de hacer un montón de cosas para dedicárselas al centro social, pero porque el propio centro social nos permitía hacer muchas cosas. Entonces yo creo que en la retrospectiva yo, vamos, los doy besados, ¿sabes? Los domingos a las 4 de la tarde allí, atravesando Granada para allá abrir, porque había una asamblea y ahí estábamos, tío. Sí. Veo que es un poco la semilla de distintos colectivos o espacios que luego han continuado y la pusisteis vosotros en realidad, ¿no? Parece. Bueno, hicimos nuestra aportación, yo creo que ahí estuvimos, ¿no? Sí, y aparte yo creo que un poco, es muy importante contextualizarlo en una ciudad como Granada, ¿no? Yo creo que también lo ha comentado Carlos al principio, ¿verdad? En esta segunda mitad de los 90, una ciudad universitaria, ¿no? En donde hay una institución, una entidad que cataliza a un montón de gente joven, pero que a la vez también se desentendía de ella, en el plano de lo que son las políticas culturales y la cotidianidad cultural y social de la ciudad, ¿no? Entonces, pues por ahí es verdad que estamos hablando de una época en la que Granada, que siempre ha tenido un poco ese imaginario, llámale callejero, bohemio, pues bueno, nosotros también somos hijos de eso. En los 90 estábamos hablando también de una efervescencia musical, artística, contracultural, con una calle Elvira, por ejemplo, que acumulaba toda una serie de garitos, de puntos de encuentro. Hemos hablado del Enano Rojo, eso no era casualidad que hiciéramos las reuniones en el Enano Rojo, o que cuando, por ejemplo, tuvimos los conflictos, ¿sabes?, los procesos judiciales y tal, el Entresuelo, por ejemplo, fuese uno de los locales que más nos abrió las puertas de su casa. El Entresuelo siempre estaba ahí, ¿no? Siempre ha sido una retaguardia, ¿no? Entonces yo creo que ahí había como una efervescencia que, también recuperando un poco lo que decía Quique, o sea, sí que es verdad que nosotros somos una generación de gente vinculada a la ciudad de Granada y tal, que yo creo que también tenía un peso en el que en el 190 buena parte de la gente que estábamos allí no veníamos de fuera para estudiar en Granada, sino que también éramos granadinos y nos habíamos vinculado a Granada siempre de toda la vida, y creo que eso también es algo que fue reseñable, porque también de una manera u otra pues hacía que el proyecto se relacionase con la ciudad de otra manera, ¿no? Y quizá más cercana, quizá más orgánica, no sabría explicarlo, pero bueno, creo que algo había ahí, ¿no? También un poco de la gente que se acercaba y demás. Y con ánimo de llevárnoslo a una pantalla que no fuese solo y exclusivamente de la de los bares, pero sin desmerecer toda esa efervescencia contracultural que se daban en los bares de esa época, que se daban en los espacios, en las plazas de esa época. También es verdad que en Granada en esa época estamos hablando que desde los colectivos, desde las organizaciones anticapitalistas o artísticas y tal, se reivindicaban espacios como la fiesta de la primavera, que se hacía en la calle y se reivindicaba el espacio público. Nosotros y los compañeros del colectivo zapatista estuviste durante años celebrando la famosa Noche Bruja, ¿no? La Noche de San Juan en la Plaza de la Libertad. Había la presencia, por ejemplo, en las casetas de las fiestas del Zaidín, también eran de colectivos sociales y colectivos anticapitalistas en esa época, y también esa fue una escuela para nosotros. Quiero decir que ahí había, digamos, una relación muy orgánica con la ciudad, y ahí conseguimos que la ocupación y el 190 y los colectivos que estábamos ahí dentro y tal durante esos años jugase un papel troncal también en la ciudad, ¿no? Vale, pues vamos a seguir sonando un poco de la banda sonora que habéis traído. Está relacionada con esos años, con Jaleo, con el 190, y a la vuelta seguiremos hablando. Está siendo muy interesante. Coge la brocha gorda y la lata. malgastado. Galera, le alerta malgastado. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM Granadina, esto es Radio Almaina, la radio libre de la ciudad, y hoy estamos acompañados de antiguos miembros del 190, el Centro Social Ocupado, y de Jaleo. Estamos hablando de aquel contexto de finales de los años 90 y principios del 2000. Nos han traído una banda sonora muy propicia y ha sonado primero Escorzo, Pinta la pared, y después ha sonado un track que se llama Etiqueta Andaluza, de Moquete. Y aquí están varios de ellos para comentarnos un poco quiénes son, en primer lugar, Escorzo. Pues Escorzo, bueno, es una de las bandas también como así bastante mítica de lo que por entonces se llamó mestizaje, ¿no? Y tal, que es una etiqueta con la que nunca nos gustó, pero que bueno, que es verdad que nos tocó mucho generacionalmente, ¿no? La gente que coqueteaba con el rock, con el reggae, con la música latina y demás. Y bueno, yo me acuerdo en aquella época, pues con esta gente de Escorzo y tal, que es gente como muy vinculada a espacios y a bares de Granada y locales y demás, ¿sabes? Coincidíamos un montón y justo nos dijeron cuando estábamos ideando la segunda edición del CD, porque llegamos a editar dos discos recopilatorios desde Jaleo, de Andalucía, Gritarros por la Independencia, pues Escorzo vinieron a tocar a aquella edición, que fue, si no me equivoco, en diciembre del 99, y al año siguiente, en el 2000, sacamos ese segundo CD recopilatorio. Y Escorzo tenían este tema que, bueno, era un tema que se llama Pinta la pared y tal, que es declaradamente andalucista. Y me acuerdo que, bueno, de hecho me sorprendí muy gratamente que los vi hace poco, 25 años después, y es de esa época el único tema que siguen tocando en directo, que me encantó. Y nada, y es con el tema con el que abrimos el segundo recopilatorio que editamos en el año 2000, de Andalucía, Gritarros por la Independencia. Y Moquete, Etiqueta Andaluza, también en sintonía con Jaleo. Pues Moquete, un amigo que teníamos en común, conocimos a través de Miguel, uno de los primeros militantes de Jaleo, era Uñecarne, y de hecho estuvieron viviendo en esa cupa cuando antes de centro social pues era vivienda y ahí pululaba. Y no lo conocí mucho porque se fue pronto de aquí de Granada, creo que hace ya mucho tiempo que vive por la costa, pues Fuengirola o Benalmádena. Sigue haciendo, bueno, aparte de buscarse la vida, pues sigue relacionado con la música, me lo dijo el mismo Miguel. Y es verdad que si hace una búsqueda en YouTube, sigue con sus instrumentos, con su, bueno, con su familia y tal, pero sigue muy vinculado. Miguel siempre decía, Moquete, o sea, será muy desastre para otras cosas y tal, pero la música siempre está alrededor suya y siempre, de alguna manera u otra, irá sacando cosas. Muy buena gente y muy melómano. Yo me pegaba mucho a Miguel y iba donde ellos se iban metiendo pues estuvieron ocupando en varias casas por el centro de Granada, por el Realejo, por el Albaicín, y siempre había casetes en su guarida. Estaba lleno de casetes grabados, que una lástima, porque seguramente sería oro todo lo que tendrían. No sé dónde habrán acabado, pero él siempre dispuesto y se quiso participar en este recopilatorio y él para adelante. Muy bien. Ahora que hemos hablado de Escorzo y de Moquete y de Jaleo, centrémonos un poco en Jaleo y en el independentismo andaluz, tras haber hablado un poco de la apertura del CSO 190, y contadme un poco, cuáles eran los fundamentos de Jaleo, las reivindicaciones y vuestra vinculación al independentismo andaluz, que siempre ha sido en el Estado quizá el menos reivindicado en comparación con otros. Claro, ya hemos comentado un poco cómo se articulaba, cómo se funda Jaleo, ¿no? En los años 90. Hay que entender también un poco que en ese momento el panorama político en Andalucía en concreto estaba copado por una parte, aparte de los partidos institucionales del régimen que conocemos, por una fuerza regionalista que era el Partido Andalucista, con un programa político regionalista, de centro derecha. Con ciertos componentes, algún toquecito del andalucismo revolucionario de Blas Infante, pero realmente lo que representaba era la pequeña burguesía de las ciudades y la aspiración de tener, como tenía la derecha nacional vasca, el PNV o la derecha catalana de entonces, tener una cuota de participación mayor en el reparto de renta en el Estado español. No, por un lado está ese plan. Por otro lado hay otro elemento, que son ciertas corrientes que hay en el interior de Izquierda Unida, con una formulación sobre la presión nacional de Andalucía ya, digamos, bastante más progresista, revolucionaria, por lo menos anticapitalista y tal, pero que tienen un límite muy claro, que es el sometimiento orgánico y por lo tanto operacional a lo que dijera Izquierda Unida, que era un proyecto estatal comandado por el PC, ¿no? Entonces, el espacio de la izquierda independentista, que se articula en los años 90 y en el que Jaleo jugó un papel importante, se articula un poco impugnando, ¿no?, esos dos límites, ¿no?, esas dos limitaciones. Por un lado, formulando una visión de la necesidad del pueblo trabajador andaluz, que van no solo por la independencia nacional, que era algo que el regionalismo no quería ni referir, ¿no?, sino que queremos una Andalucía libre, pero queremos una Andalucía libre, libre de todo, ¿no?, libre de las cadenas de la explotación capitalista, libre del Estado español, queremos una Andalucía antiimperialista, en fin, queremos una Andalucía libre en la que todas las cosas cambien, ¿no?, que sea radicalmente otra sociedad, ¿no? Y claro, ahí evidentemente superábamos por ambos lados, superábamos esos dos márgenes los que nos intentaban meter, ¿no? En ese marco, el papel de Jaleo como organización juvenil era muy potente, porque éramos, como hemos dicho antes, ya se puede dilucidar, ¿no?, de lo que hemos dicho aquí, gente muy joven, gente además que en contraste con otros colectivos que se movían en Granada. Éramos gente de Granada, la mayoría, no era mi caso, pero la mayoría habían tenido cierta experiencia política a nivel familiar, cierta politización ya en la familia a través de los progenitores o familiares cercanos, etcétera, y ahí pues se trataba de construir un espacio político para la juventud que durante mucho tiempo funcionó, aunque ya Jaleo desapareció, que sirvió pues para darle eso, para decir que en nuestra visión de Andalucía, nuestra reivindicación de la liberación nacional no era una cosa en abstracto, ni era una cosa para generar un Estado burgués más, sino que a lo que aspirábamos era a construir una Andalucía, una sociedad andaluza libre de todas las opresiones, pasando por supuesto por algo que la izquierda española, y por eso antes hablábamos de la CJC y tal, y que la izquierda estatalista, por muchas vueltas que le dé, nunca ha asumido, ¿no? Que es también libre del Estado español y con una y con un Estado propio, ¿no? Y claro, en esa perspectiva pues se hicieron todas estas actividades que y todas estas cosillas de las que estamos hablando hoy, que dieron mucha gente que pasó por Jaleo luego ha dejado de militar o ha militado en espacios, bueno, de la izquierda institucional o tal, pero que en su momento me parece que fue una buena escuela de militantes, ¿no? Independientemente de que la gente siguiera o se quedara por el camino. Sí, yo como compañero y amigo de la gente de Jaleo, aunque yo nunca militara en Jaleo, pero siempre estuve cerca de la gente de Jaleo, yo tengo que decir que la experiencia del 190 no hubiera sido la misma sin Jaleo y sobre todo sin la calidad humana y yo diría también militante de la gente de Jaleo. O sea, la capacidad de trabajo era impresionante. O sea, ahí se creó realmente un equipazo de gente y estar cerca de ellos era muy potente, ¿no? Porque yo recuerdo mucho que esa crítica a veces, ¿no? Incluso hasta cierto punto hiriente y burlesca, eso también pasaba aquí en Granada, ¿sabes? A la hora de hablar de la gente de Jaleo, ¿no? Y, joder, la capacidad que teníais de encajarlo y de que os resbalara realmente y de seguir para adelante y tener claro por dónde queríais tirar. Y lo que yo destacaría mucho, que es que en términos políticos cada vez le veo más importancia, que es la generosidad, tío. Yo siempre vi en Jaleo una actitud muy generosa. Tú fíjate, desde compartir el espacio, una vez lo habían abierto y lanzar un poco la llamada, ¿no? El venga, gente, que aquí hay un espacio que lo vamos a llenar. Hasta luego, pues eso, ¿no? Pues el sentido del humor, que también es fundamental, ¿no? Y siempre nos echamos unas risas impresionantes, ¿no? O sea, y nos las seguimos echando, ¿no? Por eso somos amigos, ¿no? Yo también creo que es un poco sumado a todo esto que dice el Quique y tal. Me gusta mucho la canción que hemos puesto de Moquete porque habla de etiqueta andaluza, ¿no? En plan, es como hemos sido históricamente percibidos los andaluces siempre, ¿no? De te cuento chistes, somos vagos, no nos gusta trabajar, ¿sabes? Estamos aquí viviendo de las subvenciones, ¿sabes? Y bueno, pues es verdad que, o sea, nosotros al final en Jaleo éramos gente que tanto en la Asamblea de Granada como en el resto de asambleas que había en Andalucía, que de hecho una de las cosas que se reivindicaba mucho era la autonomía y la independencia de cada una de las asambleas y tal, para que tejieran sus propias redes de alianza y tal, y al final un poco buena parte de la coordinación nacional que llegábamos a tener pues era muy a través de lo que era el órgano de expresión, ¿sabes? Que ahí sí que le medíamos bastante materia gris, que eran el Armando Bulla y a lo mejor algunas campañas que también conseguimos articular, como fue la de Habla Bien, Habla Andaluz contra Canal Sur y contra la españolización y el estigma y la etiqueta que alimentaba Canal Sur. Y la campaña también que conseguimos articular en aquellos años y tal de respeto contra la precarización de la clase trabajadora joven andaluza, ¿no? Pero dentro un poco de estas etiquetas, yo creo, y ya hablando más desde lo local, desde el 190, desde tal, o sea, así que un poco, bueno, es así, ¿sabes? Ahí donde, en aquellos años donde seguramente otros movimientos independentistas, ¿sabes? Contextualizados en el Estado español y tal, pues gozaban de más reputación, ya sea por su brazo armado, ya sea por su folclore o demás, ¿sabes? Pues bueno, sí, nosotros durante años tuvimos que lidiar, ¿sabes? Con esta etiqueta andaluza, ¿sabes? Con que la gente un poco, ¿sabes? Se decía, ¿pero dónde va? Y tal. Y claro, eso en un contexto andaluz, ¿sabes? Donde una de las cosas con las que incluso a día de hoy, ¿sabes? Siempre hemos tenido que lucha, y siempre hemos dicho, es como se nos ha desmembrado como pueblo también por la necesidad, por la necesidad de salir fuera a buscarte la vida, ¿no? O sea, nosotros, incluso los que estamos en esta mesa, nos hemos tenido que, o nos largamos en su día, ¿sabes?, por una cuestión de inquietudes personales relacionadas con lo laboral y por una realidad que aquí en Andalucía no se daba, ¿no? Entonces, en aquellos años yo creo que estábamos muy unidos, ¿sabes?, en reivindicarnos como jóvenes granadinos, ¿sabes?, que Jaleo era un espacio desde donde reivindicar nuestra autonomía, ¿sabes?, y donde reivindicar esta Andalucía, ¿sabes?, que en realidad pues se levantaba, ¿sabes?, contra toda esta etiqueta andaluza, que incluso desde la propia izquierda, ¿sabes?, que venía de otros lugares del Estado a pasar sus vacaciones a Andalucía, a Cabo de Gata, a Caños de Meca, y pasaban por Granada y te tenías que comer algunos comentarios y tal, pues bueno, es algo que en ese sentido, ¿sabes?, en aquellos años también éramos más jóvenes, nos reivindicamos de otra manera, ¿sabes?, y tal, pero bueno, hicimos bastante piña y eso en el 190 fue algo que también se nos respetó. No, solo añadir que esa parte, bueno, cómica que contaba aquí, pues que tenía, sí es cierto, o sea, había, por ejemplo, estaba la cosa que llegaba el verano y se hacía el turismo de movimientos sociales y el turismo internacionalista, en el que la gente de aquí de Granada, que a lo mejor durante ese año, pues hacían sus chanzas y tal, pero claro, llegaba el verano y se iban de semanas grandes y entonces venían a buscar a que si teníamos pegatinas, si teníamos tal, porque se iban a la Semana Grande de Bilbao. Y había que sacar pecho de que era muy exótico, claro, de que allí también somos indepes y que estamos aquí en la chonda y bueno, ya en septiembre cuando volvamos y bajemos ya nos quitamos esta capa de internacionalismo. Pero sí, muchas, me hacía gracia, pero bueno, no, la risa quedaba para nosotros, es decir, que ya sí. ¿Qué tal la Semana Grande? Bien, ¿no? A su vez tengo que decir yo que llevo 20 años viviendo en Cataluña ahora y tal, no es poca la gente que me he encontrado de Andalucía y tal que se ha hecho indep en Cataluña, ¿sabes? Gente andaluza, ¿sabes? Que unos cuantos casos conocemos, sí, ¿eh? Unos cuantos, ¿sabes? Y tal. Y luego, pues yo qué sé, es verdad que, coño, ya tenemos una edad y lo ves con retrospectiva y, coño, no todo es blanco o negro, ¿sabes lo que te digo? Ni muchísimo menos. Pero, bueno, sí que es verdad que dices, pues sí, había ahí unas sensaciones, ¿sabes? Y había ahí unos sentimientos y un tal que era lo que nosotros desde nuestra juventud, desde nuestras ganas y tal, tío, mirábamos de articular con todo el amor del mundo y con toda la alianza del mundo en nuestra Granada de aquella época. Eso era Jaleo. Y las dos canciones que han caído antes, pues en realidad, bueno, yo esto, ahora hablando y tal, ¿no? Se me ha venido a la mente, ¿no? Son muy buena representación del planteamiento, ¿no? Porque por un lado está, como decía Pablo, la de Moquete, que es una denuncia de esa imagen que la oligarquía andaluza quiere dar de Andalucía, ¿no? Que tiene ese culán, ¿no? Esto lleva 200 años funcionando, ¿no? Quieren siempre insistir en la misma historia. Y luego la otra, la de Escorzo, que era pinta la pared, que es un llamado a la acción, ¿no? Haces cosas, ¿no? Pinta la pared, coges el bote de pintura, tal, tal, que era, bueno, un poco lo que Jaleo y la izquierda independentista hacíamos, ¿no? Que era por un lado la denuncia y por otro la acción. Jaleo se nació en el año 96 y llegó a cumplir algo más de 20 años, ha llegado a cumplir, ¿no? Os quería preguntar cómo habéis visto vosotros que estabais en el inicio y que habéis hablado un poco de esos orígenes del independentismo andaluz, cómo habéis visto el paso del tiempo en el nacionalismo andaluz y cómo habéis visto también este resurgir de los últimos años que han abanderado igual grupos como Califato. ¿Qué opinión tenéis sobre eso? ¿Qué conclusiones sacáis? A ver, Pablo me hace señas. Venga, voy a tirar. Tírate. Mira, yo por un lado, cuando leo ciertos, por ejemplo, ahora, ¿no? Con esto de preparar el programa y tal, pues uno echa un vistacillo a cosas que escribíamos entonces y tal. Echo de menos en, bueno, Jaleo ya no existe, pero echo de menos en el Jaleo final y en ciertos sectores de la juventud andaluza, que no es que estén organizados, pero bueno, que tienen cierto grado de simpatía hacia, hacía eso que se llama andalucismo y no se sabe muy bien qué es, porque Moreno Bonilla dice que dice él que también es andalucista. Entonces habría que determinar exactamente qué es andalucismo. Nosotras, por eso, cuando hablamos de Blas Infante, por ejemplo, hablamos del andalucismo revolucionario, porque su programa sí que era revolucionario, ¿no? Para precisar un poco. Pero en estas cosas, lo que ha pasado en los últimos 20 años es que había un repliegue. Había un repliegue del movimiento obrero y popular, y eso se nota. Entonces, en este repunte particular que ha habido en nuestro país, en Andalucía, con respecto a, bueno, ciertas lecturas andalucistas, ¿no?, entre comillas, tal, pues claro, hay cosas que se han quedado por el camino, desde mi punto de vista, ¿eh? Ahora lo discutimos si queréis, ¿eh? Yo pienso que hay ciertas cuestiones que se han quedado por el camino, y porque son lecturas, en cierto modo, un tanto postizas del asunto, y porque hay también en ese repliegue, hay cierta sensación, desde luego no donde yo estoy militando ni mi posición particular, ¿no?, pero sí que hay cierta sensación general que hay ciertas cosas por las que se puede, que podemos claudicar eso. Por ejemplo, el jaleo del año 98-99 tiene una crítica muy fuerte a la participación de determinadas corrientes políticas en una organización estatal como la Izquierda Unida, y eso lo decíamos. De hecho, hubo un intento de unificación entre las juventudes de la CUT y jaleo, que se abortó, y yo eso lo viví en primera persona, y se abortó porque evidentemente eso no iba a ninguna parte, era un intento a final de absorción por parte de una sigla, Izquierda Unida Institucionales, una organización juvenil independentista. Entonces, por ejemplo, eso lo echo de menos las críticas que hacía jaleo al final de los años 90 a la Iglesia Católica, al nacionalcatolicismo, que han absolutamente desaparecido. Y ahora esto se ha convertido en, cuando escuchamos a cierta gente, ¿no?, pues parece que el andalucismo siempre ha sido capillita. Pues el andalucismo revolucionario desde Blas Infante nunca ha sido capillita. Y además es curioso, porque nunca veréis que hagan referencia a Blas Infante, porque Blas Infante de la Iglesia Católica pensaba lo que podemos pensar muchas, ¿no?, que estamos aquí o que estén escuchando este programa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hace falta en esos repuntes que puede haber de teoría nacional andaluza o de cierto movimiento progresista que reivindica Andalucía, tiene que haber una organización, un cerebro, una fuerza detrás trabajando. Y si son movimientos, digamos, que adoptan determinadas tesis, pues lo van a hacer siempre, bueno, desde una lectura superficial y errónea de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que ahora estamos en ese momento, está habiendo también un repliegue de, por lo menos a nivel institucional, de esta fuerza, y ahora yo creo que el reto que tenemos es de articular verdaderamente una alternativa política, popular, andaluza, etcétera, etcétera, pero que recoja todas esas cosas. Porque claro, lo que no tiene sentido es que llevemos la bandera andaluza tal y tal, pero luego, por ejemplo, pues le demos a la Virgen del Rosario la medalla de la ciudad de Cádiz, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es un disparate. Y esto ha ocurrido y se ha criticado muy poco, ¿no? Entonces, bueno, rompe, es una ruptura con, desde luego, con la izquierda independentista, nunca ha tenido esas tesis, es una ruptura con el andalucismo revolucionario de antes de la Guerra Civil, con el de Blas Infante, y buen tronca con otra cosa, que es el andalucismo conservador, que ya existió a principios del siglo XX, aunque se habla poco de él, para no aumentar la bicha, y que tanto el regionalismo de después de la transición, el del Partido Andalucista, como ciertas corrientes que ahora se llaman andalucistas, en realidad están bebiendo de él, es mi opinión personal, y ahora ya dejo aquí el muerto encima de la mesa. Hola, es muy interesante. Sí, yo, o sea, vamos, yo he ido aprendiendo mucho, ¿eh? Vamos, a mí realmente, yo se puede decir que me politicé en un espacio desde pequeño, pues bastante andalucista, ¿no? Y bastante vinculado a un andalucismo revolucionario, ¿no? Más en la línea de Diamantino García y de todos los grupos, digamos, ¿no?, de comunidades cristianas populares y tal, que es donde participaban mis padres, y en torno a cómo yo entro en contacto también con las cuestiones que tienen que ver con el asamblearismo y todas estas cuestiones. Y luego me he pegado 20 años en Cataluña. Entonces, la verdad es que lo que ha comentado antes Pablo, pues a lo mejor igual yo no me reivindicaría a mí mismo como independentista andaluz hoy en día, pero sí tengo que decir que yo ahora mismo tengo mucha más conciencia de ese andalucismo revolucionario después de mi experiencia migrante, y eso es uno de los motivos, entre otros muchos, que me impulsaron a regresar, ¿no?, a retornar. Entonces, la Andalucía que yo me encuentro 20 años más tarde, después de haberme ido, bueno, tampoco me he ido 20 años del tirón, o sea, fui yendo y viniendo, pero se puede decir así a grosso modo, ¿no?, pues claro, ahora mismo con un PP con mayoría absoluta y con la perspectiva por delante que tenemos y todo el planteamiento cultural que veo, pues lo que estaba mencionando ahora Carlos, ¿no? De la Semana Santa, ¿no? Y toda una serie de... Y yo veo muy perdida, ¿no? Yo veo muy perdido aquí al personal. Yo creo que nosotros no estábamos tan perdidos. Yo creo que nosotros en aquella época apuntábamos y teníamos capacidad de apuntar, ¿no? Y las marchas de Rota eran potentísimas y ahí confluíamos todos porque veíamos que había que hacer cuerpo ahí. Cuando pasó lo de Almería, tuvimos la capacidad de señalar hacia allí, no mirar hacia otro lado. ¿Sabes? La cuestión turística todavía no la estábamos viendo venir en los términos en los que está planteada ahora, pero hay muchos elementos en los que estaba la cosa y yo creo que, bueno, pues que hay mucho trabajo por hacer. Yo por eso también reivindicaba un poco que hoy nos viniéramos aquí a hablar de estos temas, porque creo que esa apuesta cultural y política que se llevó a cabo en ese momento me parece que es un camino que puede dar frutos para la reconstrucción de instrumentos y herramientas de lucha, ¿no? Sí, es lo que yo tenía un poco entendido, ¿no? Que Jaleo estaba bastante organizado en distintas ciudades. Se nació en Málaga, pero estaba en Córdoba, Sevilla, aquí, estabais sí. conectados a nivel de toda Andalucía. Claro, ¿verdad? O sea, en realidad las conexiones andaluzas siempre han sido un tema pendiente, ¿no? Porque nosotros venimos de las taifas, ¿sabes? O sea, aquí realmente la taifa es importante, ¿no? Como un elemento de que, pues, de que nos cuesta mirar más allá de los muros, ¿no? A veces, ¿no? Y esa vertebración, ¿no? De Andalucía, yo creo que Jaleo lo consigue y de una forma muy guapa. Y desde otros lugares, como antes mencionábamos, las conexiones con Málaga, con Morón, o ahora mismo, por ejemplo, pues hay una conexión chula con Jerez de la Frontera. Es decir, creo que todas esas son cosas que hay que cultivar un montón, ¿no? Y eso pasa por reconocernos como parte de... como, o sea, saber mencionar ese nosotros que es Andalucía, ¿no? Vale. No. Bueno, sí, o sea, la verdad es que no era por añadir nada más, pero... sobre lo que ha comentado Carlos, para mí, por ejemplo, sí que es verdad, o sea, yo, por ejemplo, o sea, tampoco quiero sonar muy abuelo cebolletas, ¿sabes lo que te digo? Porque esto es importante, ¿sabes? Quiero decir que, joder, han pasado un montón de años, siguen pasando un montón de cosas guapas, sigue habiendo un montón de gente, ¿sabes?, que ha generado otro tipo de referentes y que vive el andalucismo de otra manera, ¿no? Tú, y por ejemplo, antes, ¿no?, porque también estamos hablando de música aquí hoy, que para nosotros fue un motor importante, hablas de cosas como Califato, ¿no?, como Ángeles Toledano, o como artistas como, no sé, Rocío Márquez y Bronco, y joder, o sea, para mí, por ejemplo, esa era una asignatura pendiente. Yo cuando veo estos recopilatorios y tal, y yo me acuerdo también en esos años y tal, que cuando venía el Moquete y cantaba de Etiqueta Andaluza, Escorzo, de Pinta la Pared y tal, no, que tampoco teníamos tantos artistas a nuestro alrededor, ni tantos músicos y tal, tío, que supiesen reivindicar, ¿sabes?, en la temática andaluza en los temas, o que hiciesen ese tipo de guiño, básicamente porque era una cuestión identitaria, ¿sabes?, que o la que no habíamos crecido como habían crecido los vascos o los catalanes, por poner un ejemplo, ¿sabes? Y yo ahora veo a esta nueva generación de creadores, ¿sabes?, y cómo hay una verdadera voluntad por reivindicar el folclore, ¿sabes?, y por un poco hacerse lo suyo y con mayor o con menos acierto, esto ya tal, pero saber, ¿sabes?, un poco tener un pie en la música tradicional y otro pie en la música moderna, y eso, saber conectarlo generacionalmente, ¿sabes?, que creo que si eso también se sabe acompañar de pues bueno, de una línea política y contracultural interesante, pues hombre, es genial, quiero decir. Yo creo que nosotros, de alguna manera u otra, también íbamos buscando eso, ¿sabes? Y tal, cuando pusimos en marcha estos CDs y tal. Y bueno, pues, joder, ahora lo veo que han pasado 20, 25 años después y digo, ole ahí, ¿sabes? Ole ahí, porque creo que era una asignatura pendiente, sobre todo para la juventud andaluza, ¿sabes? El saber reivindicar toda una serie de imaginarios creativos, de autores, llámale... Bueno, la gente habla mucho de Camarón, pero bueno, yo cuando veo a De la Fuente hablando del Torta, me parece increíble, ¿sabes? Y reivindicando el imaginario de la clase obrera, ¿sabes? Que al final es la gente que te encuentra vendiendo melones en la carretera, ¿no? Que va a la Gavia, ¿sabes? O que va la Mancha, o la Peña de la Mancha Verde, ¿no? Y tal, y creo que son imaginarios muy propios de la clase obrera andaluza y tal, ¿sabes? Que durante años ni siquiera nuestra generación supimos bien, ¿sabes?, ponerle cara y ojo. Y hostia, y esto en el plano artístico, pues lo han sabido reivindicar, y reivindicas con un arte tremendo, ¿no? Con el arte propio de Andalucía, con él. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante. Y respecto a los referentes, yo solamente por apuntar y tal, o sea, yo creo que nosotros los referentes contemporáneos de la izquierda revolucionaria andaluza y tal, teníamos, o sea, estoy hablando de Marina Leda, estoy hablando del Coroní y tal, ya nuestra generación de jaleo y tal, lo confrontábamos más, ¿sabes? Sin perderle ni el cariño, ni el respeto, ni mucho menos la referencialidad que suponía, pero lo confrontábamos más, y estoy de acuerdo con lo que comentaba Carlos, que ese punto de confrontación desde lo sano podía haber llevado al andalucismo revolucionario a otro escenario que a lo mejor, pues bueno, ahí precisamente, ¿sabes? Pues por apostar por una dinámica, digamos, más estatalista española y tal, ¿sabes? Pues se ha diluido, ¿no? Yo igual, hablando un poco de... hablando del tema musical, que bueno, está en el ambiente, ¿no? Y lo ha planteado Pablo también. También quizá teníamos que pensar o sería interesante reivindicar o acordarnos de alguna gente que de la suerte que tuvo, ¿no? Por ejemplo, en los 80, estoy pensando en, yo que soy muy, muy aficionado al flamenco, de lo que le pasó a Luis Marín. Luis Marín fue asesinado abiertamente y fue asesinado por la ultraderecha, como mínimo, y eso se sabe, y porque era militante de la ORT, por ejemplo, ¿no? Un cantador de ronda que estaba en Madrid buscándose la vida y tal y tal, y lo atropella un sospechoso coche lleno de... donde iba gente con uniforme y para adelante, ¿no? El caso de Antonio Cueva Erpiqui, que es de Granada, que yo no sé las motivaciones de su muerte, pero que muere también en el año 80-81, no me acuerdo ahora, en Madrid, en circunstancias bastante particulares, y que son gente, por ejemplo, que tiene un componente de reivindicación desde el flamenco de esa otra Andalucía, ¿no? La que denuncia el Moquete con lo de etiqueta andaluza, y que son exterminados físicamente. Y luego lo que le ocurre a grupos como Triana. Es decir, con Triana hay un boicoteo comercial contra Triana. Y Triana a finales de los 80 no lo escucha nadie. Totalmente. Lo que pasa que Triana es curioso porque es de esos grupos que le gusta a los abuelos, le gusta a los padres, ahora le gusta a los hijos, ¿no? Pero ha sido una cosa que ha pasado con el tiempo, porque Triana hay un boicoteo comercial a lo que están haciendo y cómo se están moviendo. Y con gente del pueblo. Claro, también se incluye otro elemento, ¿no? Que es lo que decíamos que nos pasaba a nosotros y a nosotras con Jaleo, ¿no? Que es que las estructuras son muy, muy precarias. Y en el caso de la música, por mucha historia y tal, la música, me refiero a la música mainstream, ¿no? La música de los festivales, la música tal, tanto en el flamenco como, ya no te digo, en la música más random, hay un par de personas que son las que mueven casi todos los conciertos de Andalucía. Y entonces, pues si tú no les caes bien o no les gusta lo que tú cantas, pues no te invitan y te mueres de asco. Entonces, claro, en ese contexto, bueno, volvemos al mismo problema, ¿no? Al mismo problema, que es quien tiene la sartén por el mango, ¿no? Y entonces es complicado que saliera. Por ejemplo, Pepe Taranto era otro cantador con una letrilla y siempre dándole una orientación a lo que él cantaba muy particular, y Pepe Taranto también, en fin, se lo comieron ahí no hacía nada. Solamente de toda esa patulea igual se salvó José Menese, ¿no? Porque estaba mejor cubierto y porque tenía la cobertura política del PC. Pero todos los demás lo tuvieron crudo, ¿eh? Porque cantar ciertas cosas era muy complicado. Y claro, no, ya con esto termino, ¿no? Y dejo el último, el Cabrero, ¿no? Pero es que el Cabrero ha sido, junto con Camarón, los dos únicos fenómenos de masas que ha habido en el flamenco, ¿no? Es decir, gente que ha trascendido el mundo del flamenco y que lo escuchaba a tu Cristo, ¿no? Camarón, bueno, pues Camarón realmente a nivel político no aportona, porque ni tenía ninguna intención, pero en el caso del Cabrero su vida la articula en torno a eso, ¿no? Y trasciende y tal, pero todo lo demás pues se lo ha comido, en fin, se lo ha comido el sistema, se lo ha comido el régimen, se lo ha comido la burguesía española y los pobres, ¿no? Pues de ahí también esa falta de referente. Vale, muy muy muy interesante, chicos. Vamos a seguir hablando de estos temas, de Jaleo y del 190, pero antes vamos a hacer sonar un poco los temas que nos habéis traído y a la vuelta comentamos. Jaleo. pa' crear más morbo. Unos litros y unos cuantos. Ay, calla, hombre, calla. Talento malgastado, talento malgastado. Estás escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM, en Radio El Maina, la radio libre de Granada. Y en este capítulo estamos acompañados de antiguos miembros del CSO 190 y de Jaleo. Hemos estado aquí hablando de aquellos años y estamos hablando con un colchón musical de Neu Gorriak, el tema Borreroak baditu miak aurpegi. Y previamente han sonado dos bandas que estuvieron asociadas al 190. Ha sonado en primer lugar Carajo, Revienta o Muere, y ha sonado también un track que se llama Ana, de la banda querida Pulga. Y con ellos vamos a comentar un poco pues esos últimos años del 190, y empecemos por estas bandas. Carajo, Revienta o Muere, ¿de dónde salen Carajo? Carajo salen de La Vega, ¿no? Salen de ahí, de son una banda de Santa Fe que tenían un sonidazo impresionante, que proceden un poco de, pues de, yo creo que de la escuela de allí, ¿no? De ahí, bueno, desde la época de los Correpollos, ¿no? Y otra banda de Santa Fe, ¿no? Una banda punk de ahí de 80-90. Y luego Carajo, que, bueno, yo creo que era una banda muy potente, ¿no? Que tenían ahí, pues, una gente buena, o sea, gente que hace muy bien las cosas y sobre todo curiosa e investigadora, ¿no? Que efectivamente consiguieron un sonido muy potente y que además hicieron tránsitos luego, ¿no?, en otras formaciones, ¿no?, hacia, digamos que se puede decir que ellos no entraron, o sea, podemos decir que, por ejemplo, ¿no?, igual Escorzo, Tatanka, ¿no?, eran grupos que eran de la época también, ¿no?, que estaban con el, o sea, que tocaban, ¿no?, lo que ha mencionado antes Pablo, la etiqueta mestizaje, pero yo creo que los Carajo tenían una pegada como más punk, ¿no?, digamos, ¿no? Estaban fuera, ¿no? Y de hecho, y más tirando también hacia un poco la investigación, hacia los sonidos de la música afroamericana, ¿no?, que es una cosa que yo creo que ahora, si nos ponemos a escuchar lo que nos traen, lo que los hermanos Muguruza nos trajeron, fue eso, ¿no?, también, ¿no?, esa, que yo creo que el otro día tanto Isa como Carlos lo hablaban, ¿no? Nosotros llegamos al reggae, llegamos a lo negro a través del punk, ¿no?, a través de Joe Strummer, que pasó por esta ciudad, de hecho tenemos una placeta en su honor, y de lo que un poco, esa apertura, ¿no?, mental. Y yo creo que los Carajos, bueno, las evoluciones luego de Carajo pues fueron un poco en esa línea de algunos de sus miembros, ¿no?, ¿no?, con los Teenagers, ¿no?, hacia el soul, ¿no?, o sea, historias guapísimas, ¿no? Y bueno, hay que decir de querida Pulga, si ya lo dijeron otro día todo, ¿no? Sí, Carlos Isa, ¿no? Claro, o sea, has mencionado a Carlos Isa, que estuvieron que en era, el programa anterior. Claro, o sea, para nosotros fue clave, ¿no? O sea, empezar a abrir el oído hacia otras sonoridades, y yo creo que crecimos mucho, ¿no? A nivel, yo qué sé, musical y a nivel de inquietudes, ¿no? Porque por lo que te lleva el soul, también te acerca al hip hop, y por supuesto la Isla del Tesoro, ¿no?, Jamaica, ¿no?, y todo lo que ha salido de allí y sigue saliendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, querida Pulga, yo creo que si queréis aportar algo más, ellos ya contaron un poco que fue su banda inicial y que estuvieron tocando en 190, que creo que su primer concierto fue dado allí, de hecho. Sí, o sea, no sé si lo comentaron ellos, pues así será. O sea, querida Pulga, pues son colegas. Es que al final, bueno, tanto gente que coincidió con alguna gente que estamos aquí en la mesa en el grupo aquel, en el Poseidón, me parece que es donde se formaron ellos, ¿no? Sí, bueno, eso ya, el grupo Poseidón de ahí de Plaza Nueva se confirma que es una célula de paramilitar. Paramilitar, sí. Paramusical. Y bueno, espero que sigan haciendo una Cruz de Mayo bien chula en ese, al final de ese callejón. A ver si estas próximas cruces nos vemos allí y busco algún monitor, que nos trataba fatal, nos tenían ahí a los jóvenes castores durmiendo en el suelo como críos de 8 años mal aparcados allí, pero bueno, nos curtieron esos campamentos pulgosos por ahí por la Sierra de Hueto. Claro, para quien no haya escuchado ese capítulo con Isa y Carlos Dingo, ellos fueron miembros del Poseidón, que menciona Isaac, un grupo de Boy Scouts. Y bueno, a nivel musical también decir eso, ¿no?, que yo lo he visto mucho, ¿no?, como en los últimos años se ha reivindicado mucho Granada, ciudad del rock, ¿no? Hace poco hemos visto una buena peli, a mi juicio me ha gustado bastante, se llama Segundo Premio, ¿no? Donde habla un poco de los planetas y toda esa escena del noise punk granaino y tal, que yo ignoraba plenamente cuando estaba sucediendo. Vosotros vivisteis paralelo a eso, claro, pero sin mezclar. Estábamos en otra, ¿no? Entonces claro. Yo creo que aquí lo que toca y nos tocará ir reivindicando cada vez más es, bueno, Granada ciudad también del reggae, ¿no? Ciudad del hip hop, ciudad del soul, ciudad del funk, ciudad de todas otras músicas que han dado grupos buenos y sobre todo mucha melomanía, ¿no? Porque si algo somos amantes de la música, ¿no? ¿Verdad? Hablemos un poco ya de los últimos años del 190, ¿no? Sé que tuvo un desalojo, que hubo, bueno, hemos mencionado de récord encuentros con la policía, hemos pasado ya por pues todos los talleres, la cafeta, la edición de fanzines que hicisteis, pero hablemos un poco ya de esos años finales, porque ¿por qué se disolvió? ¿Por qué se desalojó? ¿Y hasta cuándo? ¿Qué año fue ese último año? A ver, yo puedo decir así como brevemente que nosotros, la cafeta no fue algo inmediato, sino que fue algo que se abrió al cabo del tiempo, en el 190, y que como prueba de la convivencia que había allí en ese espacio, nos repartíamos. Y de hecho creo que abríamos de miércoles a domingo y cada día abríamos un colectivo distinto, ¿sabes? Recuerdo perfectamente que los sábados eran... Los jueves eran la vuestra, me parece. Miércoles o jueves era jaleo, bueno, como que no íbamos turnando, ¿no? Yo creo que eran los sábados, pero no me acuerdo. Bueno, en fin. Creo que también otra cosa importante, bueno, como que cada día habría una gente distinta, ¿no? De hecho, yo, mira, luego lo he mencionado antes, yo he vivido muchos años en Barcelona y de hecho me llamó la atención cuando llegué a Barcelona, que obviamente había muchísimas ocupaciones, muchísimos centros sociales, que allí cada centro social tenía, digamos, cada tribu, por así decirlo, cada peña tenía su propio espacio, ¿no? Y nosotros en Granada estábamos todos juntos, ¿sabes? O sea, narcopunks, ¿sabes? Con gente que nos gustaba el reggae, con gente de Indepe, con de todo tipo, estábamos todos en el mismo espacio. Eso obviamente cuando tienes 20 y pocos años pues genera tensiones, ¿no? Porque el integrismo es una tentación muy fuerte, ¿no? Cuando tú eres tan jovencillo. Y bueno, no hubo conflicto, pero conseguimos sobrevivir bastante bien, ¿no? Entonces lo que pasó básicamente fue que en la madrugada del 5 de mayo del año 2001, mientras Jaleo estaba celebrando una fiesta allí en la cafeta del 190, pues llegó la policía local, ¿no? Y la policía local llegó y llegó de muy mala manera y efectivamente... hubo una agresión por parte de la policía. La policía agredió, entró dentro del espacio, desalojó ilegalmente completamente todo lo que está sucediendo allí. Y a partir de ese momento, obviamente, los medios de comunicación locales de Granada, con el ideal a la cabeza, orquestaron toda una campaña en la cual se empezó a manifestar que un grupo de ocupas apalea a dos policías que intentan desalojarlos, dos policías heridos cuando intentaban desalojar decenas de ocupas en un local. Vigilan el centro, el recinto de la antigua CAMSA para que no entren ocupa. Esto se estaba diciendo en mayo del 2001. Los vecinos se quejaban del exceso de ruidos que provocaba una fiesta. El suceso se saldó con la detención de dos jóvenes, efectivamente. Luisma y Miguel, dos compas militantes de la Asamblea del Área Local de Jaleo, fueron detenidos. Y aquello fue, bueno, aquello fue una agresión total a la que yo creo que precisamente porque estábamos juntos, estábamos organizados y porque teníamos todo el músculo ya creado que teníamos y porque el Ayuntamiento de Granada en aquel momento no estaba gobernando el PP, sino que había un tripartito conformado por Izquierda Unida, PSOE y el Partido Andalucista, el PA, pues ahí dimos la cara y ahí salimos a defendernos y tuvieron que achantarse y tuvieron que echar marcha atrás porque lo que habían cometido era una ilegalidad total. De ahí no nos podían desalojar y no de esa manera, ¿no? Sí, además, a mí me pilló aquella noche, me pilló en la puerta. En la puerta era algo que por lo menos a mí no me hacía ninguna gracia estar en la puerta y tal. No sé, yo creo que a nadie, ¿no? No nos hacía mucho tenis. Pero bueno, a veces te tocaba pues, a la puerta. Y estaba con Luisma. Estaba con Luisma en la puerta y vinieron dos Munipas con la idea muy clara. La idea muy clara además porque había ya, después de tantos años, había una relación. Bueno, una relación, una coexistencia en la que, bueno, ellos hacíamos el juego, ellos venían, tú cerrabas, te quedabas dentro, tal, ellos hacían así, tal, no sé qué. En fin, había como, bueno, nos dejaban estar, ¿no? Y esa noche venía muy claramente, además porque me acuerdo que uno entró por dentro y abrió el portón, que había un portón grande, lo abrió expresamente. Entonces eso estaba pensado, eso no fue una cosa, eso fue que lo tenían muy clarico, ¿no? Y nos sacaron de malas maneras, hubo dos detenidos, pero yo podía haber sido el tercero. Lo que pasa es que escurrí el bultillo por el ladillo, ¿eh? Pero me dejaron allí mirando a la pared y tal, y nos íbamos. A Miguel la detención no fue porque estuviera allí, sino porque les plantó, les dijo un poco qué tal, y se lo llevaron también. Por cierto, a uno no se me olvida su cara, y sí, sigue ejerciendo policía municipal, o sea que, hostia, por citar. Sí, sí, y además, en fin, nos hemos cruzado algunas veces. Entonces, fue una cosa absolutamente premeditada. Siempre pensamos en aquel momento que se obedecía eso a algún interés, había algo ahí detrás de esa historia. La cosa, bueno, por la fuerza que hicimos, porque se demostró que podíamos, el tema se echaron atrás y al final pues pudimos continuar. Es verdad que ya con alguna gente un poco, bueno, como que había cosas que no le habían cuadrado, y yo pienso que también con buscando una excusa como para montar un proyecto propio, que eso es una cosa que de los últimos años y de todo el proceso aquel en general. Es algo que hablábamos antes, ¿no? De récord, ¿no? Que hubo diferencias, pero yo no las viví en ningún momento como algo, sino bueno, las diferencias propias de la gente que pensábamos distinto, y nosotras que éramos gente indepe, y bueno, con, más o menos con cierta influencia marxista, lo que podíamos tener de eso, con anarquistas y tal, pues evidentemente podías tener un roce con la gente que era de la izquierda estatal y eso. Pero generalmente se convivía muy bien y trabajábamos muy bien juntos y juntas todas. En tareas en las que te tocaba con el compañero anarco, pues coger la mierda, ¿no? Y entonces, pues, había un poquillo de debatillo político, pero también se curraba, ¿no? Y quizá lo que ocurrió, aquel intento de desalojo que lo ganamos, porque yo creo que la gran lección, ¿no? Es muy básico, pero hay que decirlo, ¿no? La gran lección de todo el. Toda la etapa del CSO 190 y de los CEDES que sacó Jaleo, los Andalucía Guitarros por la Independencia, de la propia existencia de Jaleo como organización, es que la clase trabajadora, si nos organizamos, si queremos, podemos hacerlo. Y muy poca gente con una voluntad firme y determinada hace cosas importantes que no piensen que pueden hacer. Ya no digamos si en vez de ser muy poca gente son algunos más, ¿no? Entonces. Pero en todo este tema del desalojo, yo creo que ahí se pusieron las mimbres de que alguna gente empezara pues a plantearse, también de manera legítima, porque uno tiene derecho a intentar construir sus propios espacios políticos y organizativos y tal. Y me parece estupendo, ¿eh? No estoy. Se empezara a plantear un poco la cosa de, bueno, de cada uno coger su espacio, ¿no? Y de ahí pues salieron varios espacios, el espacio más o menos de los anarquistas, que no me acuerdo cómo se llamaba aquello al principio. No me acuerdo. La Berea, que fue el espacio que abrió Jaleo, y algunos espacios más que salieron de la gente. El Quejío puede ser. Sí, el Quejío también. El Quejío, pero el Quejío era también. Sí. Era tu distribuidora. O sea, sí. Que era una cosa también más o menos cercana a Jaleo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo que estaba muy metido ya por entonces con el tema de mover música y de distribuir material y tal, pues bueno, juntamente abrimos La Berea y ahí tuvimos. Pues durante 3-4 años estuvimos en local y teníamos también la distribuidora alternativa del Quejío y tal, de mover material y demás. De hecho, la Biblioteca Social del Hermanosquero sale, alguna gente sale de aquí, sale del 190, de algunos sectores. Sí, sí. Yo creo que sí, o sea, eso tiene que quedar claro, ¿no? Que la diversidad y también la diversidad de relatos sobre lo que fuimos juntos, pues es muy amplia porque éramos muchísima gente y muchas individualidades, no hay que olvidar a las individualidades, ¿vale? Estoy pensando, sí, en gente, sí, magnífica, tío, ¿no? María de Murcia. Increíble. ¿Sabes? Gente muy potente que pasaron por allí, ¿no? Y que también participaron y nutrieron el espacio un montón, la Águeda, ¿os acordáis, no? Uh-huh. Ahí de Pedrera, sí, o sea, gente muy potente. Y yo creo que eso ha sido una de las lecciones claves, ¿no? Es decir, que eso pasó, y por lo que ha dicho Carlos, pasó porque fuimos capaces de hacer lo posible. Y eso ha sido una cosa que Y sobre todo fuimos capaces de convivir y de trabajar juntas. Lo que no he mencionado antes, que cuando yo también algo pues lamentablemente bastante andaluz, ¿no? Que tiene un poco que ver andaluz en el sentido de, bueno, de las cargas también que llevamos, ¿no? Encima, ¿no? Que de cierto modo es un poco el compararte con el norte y decir, bueno, es que nosotros igual no llegamos y tal. Yo recuerdo llegar allá a Barcelona y decir, bueno, es que nosotros tenemos un centro social, y decían, pero tío, o sea, tener un centro social en Granada sí que tiene mérito, tío. ¿Sabes? Aquí en Barcelona todos los barrios era como casi, era un poco la tradición, o como los Gaztechos puede ser, ¿no? Allí en Euskadi. Pero que nosotros lo hiciéramos aquí, cuando antes tampoco había habido tantas experiencias que hubieran cuajado, muy pocas, y que hiciéramos cuajar y dejáramos ahí un referente, pues joder, a mí me parece muy potente, ¿no? Lo que me da pena es que no haya ninguno ahora en Granada, ¿no? Claro. Aunque luego sí que ha habido cosas, obviamente, yo ya no estaba allí, ¿no? Sí, estamos llegando ya casi al final del programa y no podemos extendernos muchos más, pero sí que me gustaría ya, antes de hacer sonar el último tema y despedirnos, que hemos llegado a esta parte de final de reflexión. ¿Cuál es vuestra visión o vuestra conclusión de por qué no ha fructificado tanta semilla que pusisteis, esa coexistencia, el 190 luego tuvo otros nombres que han salido mencionados en otros capítulos, ¿no? Los 15 gatos, La Redonda. ¿Cuál es vuestra? Porque hemos hablado de récord, ¿no? De ideas que tenéis algunos y otras otros. ¿Cuál es vuestra visión de allá 20 años pasados de la evolución de ese movimiento social, de ese centro? Yo como lo veo es que ha estado muy fructífero. O sea, cuando hay comparaciones con otros territorios y demás, pero es que ese espacio ha estado con un número y otro casi 30 años. Son 30 años, o sea. Y yo sí recuerdo, y no ha fructificado, no ha seguido, porque ha venido una inmobiliaria y la ha echado abajo. Porque eso. Yo lo pensaba muchas veces pasado por allá, es que esto es un caramelo, no sé cómo seguimos otro año aquí teniendo este parcelón y sabiendo lo que es, y efectivamente llegó su momento de unos promotores dijeron esta parcela abajo con ellos, con los dos chopos que había ahí, con la casa, con los tres escenarios, con la huerta. Esta es una parcela enorme y vamos a hacer aquí dos plantas de parking y cinco para arriba de casas de lujo. Con vista a la Alhambra, no hay que olvidar que fuimos el único centro social ocupado del mundo con vista a la Alhambra durante mucho tiempo, ¿eh? Uno de ellos, ¿eh? Yo una cosa que creo, también un poco con respecto a esto, es rollo, bueno, pues nosotros... Al final, nosotros fuimos el primer referente de ocupación política que tuvo ese espacio, y a lo mejor que tuvo Granada, ¿sabes? Cuando me refiero a ocupación política, de ocupación, digamos, un poco con una vocación de transformación, donde hubo realmente, se construyó un relato, donde hubo toda una suma de individualidades y de colectivos que a su vez también tenían incidencia y activismo político y que se procuraban por confluir allí. Y bueno, y estos fueron pues 4 años, yo creo que ahí pagamos, digamos, un poco pues todos los peajes de ser los primeros en muchas cosas, ¿sabes? Y no creo que nos quemásemos ni muchísimo menos, pero bueno, el tema de los integrismos, desde luego, sí que a lo mejor hubo un momento en que jugó cierto peso, y a lo mejor todos pecamos de eso en un momento u otro. A lo mejor a los 4 que nos tiene aquí hoy y tal, lo recordamos con un cariño enorme, ¿sabes? Y fue el germen, sobre todo, de las buenas amistades que 20 y pico años después mantenemos, que no es poco en los tiempos que corren, ni muchísimo menos, además de la alianza y del cariño y el amor que nos tenemos. Pero por otra parte, pues bueno, también creo que el contexto en ese sentido hacía mucho. Granada para mucha gente siempre fue un lugar de paso. El tema de que los espacios y los referentes políticos sobrevivan de un año para otro, ¿sabes? En una ciudad en donde buena parte de la gente joven, ¿sabes? De aquellos años, y imagino que a lo mejor en un proyecto como este, pues también son realidades que tienes que afrontar. Rollo, bueno, no sabes con quién vas a contar de un año para otro. Gente que puede estar muy activa este año, a lo mejor el año que viene se marcha. Nosotros, por ejemplo, incluso siendo de aquí de Granada, después de aquella después de aquellos años, pues todos pasamos temporadas fuera y temporadas largas y algunos no hemos vuelto, ¿no? Entonces, bueno, el rollo de eso es una realidad y al final los proyectos los hacen y los mantienen las personas que están dentro. Y yo ahora cuando lo veo con un poco de retrospectiva y tal, seguramente sí que podríamos haber mantenido ese espacio y tal, pero bueno, tampoco hay que echarse muchas piedras en la mochila. Quiero decir, coño, pues la gente seguía haciendo otras cosas, ¿sabes? Se juntaron en otros sitios, en otros lugares. Creo que éramos una peña pues bastante joven y que no tuvimos el suficiente recorrido como para nosotros procurar a lo mejor un relevo generacional interesante para ese proyecto. Y por eso precisamente pues ese proyecto se quedó allí y surgieron otros. Y como bien decía Isa y tal, el espacio físico se mantuvo y después vinieron otros proyectos que también consiguieron otras tantas cosas, como el caso de La Redonda, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, pa'lante. Sí, yo, bueno, por un lado, sin querer alargarme, por las propias características de la ciudad, pero quizá puedan explicar, como decía Pablo, algo de lo que del desenlace de la cuestión, pero no en el sentido ese de que Granada es una ciudad de paso. Yo cada vez que alguien dice eso creo que se cae un ladrillo de la Alhambra, ¿no? O sea, esto, Granada no es una ciudad de paso nada más que para quien está de paso. Hay gente que hemos nacido aquí y llevamos aquí toda la vida y nos moriremos aquí o no, ya veremos, ¿no? Lo que ocurre es que Granada es una ciudad que para su gente obrera y trabajadora no tiene sitio. Y no tiene sitio porque, en fin, Granada es una ciudad llena de explotadores, llena de rentistas, llena de burgueses que lo que aspiran a vivir del lomo y del sudor de los demás, ¿no? Y entonces, pues es normal que creo que todos los que estamos en esta mesa nos hemos ido de la ciudad pues buscando mejores expectativas, ¿no? Uno hemos conseguido volver y otros no, pero verdaderamente es que es complicado, sobre todo empezar, ¿no? Cuando ya la cosa está rodando, igual, si lo tienes claro, puede ser un poco más fácil, ¿no? Pero empezar es difícil en una ciudad que es muy jodida y donde hay unos explotadores que son unos cabrones esclavistas, ¿no? Más allá de eso, yo creo que tanto como preguntarnos por qué el CSO 190 terminó, bueno, pues porque todas las cosas terminan, ¿no? La pregunta o que nos podríamos hacer o que estaría bien que se hiciera la gente que nos está escuchando es cómo podemos hacer para que una experiencia como esta vuelva a aparecer de nuevo, ¿no? Para sacar un espacio tan cotizado del mapa, del plan urbano granadino, del mercado, de la ley del balón, ¿no? Y tenerlo durante no sé cuántos años, durante décadas, funcionando fuera de todo eso, ¿no? Como un espacio autogestionado por la gente joven, por gente no tan joven que también pasó por allí, ¿no? Y yo creo que ese, bueno, es el reto y bienvenidos sean quienes se atrevan de nuevo a plantar cara, ¿no? Porque allí estaremos. Porque hace falta y no es la panacea, pero es imprescindible. Hola, qué sitio. Hola, pues os tengo que dar las gracias, chicos, por este viaje en el tiempo. La verdad es que ha sido súper interesante. Os doy las gracias también por el musicón que habéis traído. Se han quedado un montón de canciones sin poner, Escabechina, bueno, varias bandas que no hemos podido hacer sonar, Panoramics. Pero bueno, hemos podido poner un poco de tracks exclusivos, música que no está ni siquiera en internet y que estaba asociada a la historia de vuestras vidas. Y nos vamos a ir con un tema que habéis escogido de Hora Zulu, que también representa bien esos años y la historia musical de Granada, que se llama Andaluz de Nacimiento. Y nada, nos vemos en las calles, que es donde nos hemos encontrado. Venga, gracias. Venga, gracias. Gracias a ti. Un saludo, gracias. Saludos, gracias. Talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. obedeciendo la razón, haciendo caso a un sentimiento, escuchando el corazón, saboreando este momento y orgulloso de ser hoy andaluz de nacimiento. Convenciendo que mis rimas y a mí mismo en lo que valgo, y no me pares niño, no notas que estoy que me salgo, desprendiendo energía, subido encima al escenario, sin predicar como ellos lo que es justo y necesario. Ahora me enfango, critico a los que crean revoluciones por encargo, ayudo a que Andalucía despierte de su letargo, desculpo a aquellos grupos que se creen que ya son algo, por gustarle cuatro, ese tengo mejor de Carlos, mostrarte a tu pesar que yo no soy uno de tantos, que las rimas fáciles las dejé en el barbulario, que nunca forme parte de esa tribu de sectarios, que yo no soy tu hermano ni vengo desde mi barrio, que tengo una idea dentro, voy pasando de naciones, andaluz de nacimiento, y en tu patria me cago cuando veo presumiendo a esos caciques a caballo por las ferias de mi pueblo. Sigo andando rápido y con una idea dentro, voy pasando de naciones y andaluz de nacimiento. Sigo andando rápido y con una idea dentro, pasando de naciones y andaluz de nacimiento. Haciendo de tripas corazón, tirando pa'lante, retando a los críticos cínicos, y probad conmigo chicos, mala vida oscuro, aquel pa' aquel futuro, es pico y palo el día y de noche, palo y pico. Pasando de naciones, andaluz de nacimiento. Salgo andando rápido y con una idea dentro. Pasando de naciones y andaluz de nacimiento. Y otra vez más en Vigo. Yo soy testigo, aquí sigo, sí. Con Dani y con Pablo. Ya saben de lo que te hablo. Hablo, hablo, hablo, hablo. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.